Pero me gustó esta posibilidad de participar y me gustó muchísimo este espacio. La verdad, la primera vez que nos reunimos fue un gusto enorme de ver tantas opiniones, tantas ideas y tantas ganas de trabajar, construir. Para los que no me conocen, yo soy compositor de música, hago música clásica, que es un terreno muy difícil, y me toca exponer ideas. Y una cosa que me parece fantástica a mí es la devolución que tengo de todos los músicos. De cuando alguien viene y me dice: señor, ¿no le parece que podríamos hacer esto acá? ¿No le viene bien? Y me encanta, generalmente son ideas brillantes y yo las incluyo en mis obras, porque me parece fantástico cómo uno larga una idea y con el trabajo de todos se empieza a enriquecer esa idea y es una mejor idea, que termina siendo un proyecto que cuando ve la luz está mucho más enriquecido que cuando yo lo generé. Y este espacio tiene esto. Este espacio tiene la posibilidad de opinar libremente, de escuchar todas las ideas, y seguramente será un gusto. Vamos a estar trabajando por Saladillo y será un gusto poder participar de esta nueva propuesta renovadora. Muchas gracias.